Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Jueves 18 de abril. Cantemos al Señor, pues su victoria es grande. Mi fortaleza y mi alabanza es el Señor. Él es mi salvación. Aleluya. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos aprovechar bien los dones de tu bondad en estos días en que, por gracia tuya, la hemos experimentado más plenamente, para que, libres de las tinieblas del error, nos hagas estar adheridos firmemente a tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y toma el camino del sur, que va de Jerusalén a Gaza, y que es poco transitado. Felipe se puso en camino, y sucedió que un etíope, alto funcionario de Candaces, reina de Etiopía, y administrador de sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios, regresaba en su carro, leyendo al profeta Isaías. Entonces, el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y camina junto a ese carro. Corrió Felipe y, oyendo que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Él le contestó: ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Entonces, invitó a Felipe a subir y a sentarse junto a él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado a la muerte, como oveja fue llevado a la muerte, como cordero que no se queja frente al que lo trasquila, así él no abrió la boca, en su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, puesto que su vida ha sido arrancada de la tierra? El etíope le preguntó a Felipe: dime, por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Felipe comenzó a hablarle y, partiendo de aquel pasaje, le anunció el evangelio de Jesús. Siguieron adelante. Llegaron a un sitio donde había agua y dijo el etíope: aquí hay agua. ¿Hay alguna dificultad para que me bautices? Felipe le contestó: ninguna, si crees de todo corazón. Respondió el etíope: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro. Bajaron los dos al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El etíope ya no lo vio más, y prosiguió su viaje, lleno de alegría. En cuanto a Felipe, se encontró en la ciudad de Azoto y evangelizaba a los poblados que encontraba a su paso, hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 65. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Naciones, bendigan a nuestro Dios. Hagan resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen.

Entonces Él explica que es el misterio de Cristo Jesús, que por nosotros padeció, murió y resucitó, y aquel hombre pidió el bautismo y siguió su camino, y Felipe también. Dios nos hace tener encuentros que pueden iluminarnos y nos hace ir a los caminos para iluminar a los que en el camino a veces tienen la fe a medias. Hoy, naturalmente, Jesús le dice a los judíos: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese voy a resucitarlo el último día. Y después repite lo mismo: yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Pero nos interesa eso. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. La fe en la Eucaristía no es un esfuerzo mental. Voy a tener fe. No, la fe es un regalo. Pídele a Dios que aumente tu fe. Pídele a Dios que aumente la fe en aquellos que no creen. ¿Cuánta gente ya ni siquiera bautiza a sus hijos? Porque no tienen tiempo. El mundo está así, así lo hemos organizado mal. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación queremos preguntarnos, ¿nosotros nos damos cuenta de que Dios envía siempre a alguien para ayudarnos? Este hombre, el etíope, compró un libro, carísimo, tenía dinero el Señor, pero no podía comprar la ayuda de Dios. Dios le mandó a Felipe. Tenemos conciencia de que Dios nos manda y que nos manda a nosotros también para iluminar a un hermano, no por nuestra inteligencia, sino según el don del Espíritu. Y en segundo lugar, pues la segunda pregunta que nos hacemos es: ¿dejamos que el Espíritu nos atraiga? Me decía este joven, ¿no? ¿Cuántas veces yo escondía la religión? Porque usted sabe que ya somos profesionales, universitarios, hablamos de ciencia, de leyes, de cómo componer el país, y nos olvidamos de la fe cristiana, católica, que verdaderamente tiene esta presencia de Dios. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel en quien podemos creer si el Espíritu nos ayuda, y le decimos: oh Cristo, delante de un misterio tan grande como es tu presencia real en el Santísimo Sacramento, con tu cuerpo, alma, sangre y divinidad, danos, Señor, el aumento de la fe mediante el don de tu Espíritu. Tú lo has dicho: nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. El Espíritu es la atracción que el Padre nos da. Gracias, Señor, por el aumento de la fe. Le pedimos por aquellos que te niegan o ni se interesan por este santo sacramento, tengan aumento de fe. Aleluya. En la contemplación de hoy, el Salmo 65 es maravilloso en su antífona, porque dice: tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Tu salvación, Señor, es para todos. Papa Francisco, cuando habla de que en el lugar de la iglesia hay un todos, se refiere también a la misión. Nosotros no podemos ir a quien me cae bien o me cae mal. Felipe fue con un extranjero, un pagano que estaba dando palos de ciego, y allá fue. Y no él le dio la fe, Dios le dio la fe por medio de su predicación. Entremos en este momento en el silencio. Imaginemos a un hombre que va en un carruaje. Es un hombre rico, pero no tiene inteligencia, va con un libro que compró que no entiende, y Felipe le ilumina. Felipe, que es el enviado, como dice aquí, por el Espíritu. Pensemos en eso, porque la salvación es para todos. Ojalá la llevemos a todos. Y digamos una vez más: tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Hoy, mediante la acción del Espíritu Santo, sin la cual nosotros no podemos hacer nada. La palabra, cuando viene a nuestro corazón, se queda como una semilla sin brotar, sin germinar, porque nos quedamos en ideas. Pero el Espíritu nos ayuda a hacer la vida. Queremos tomar una propuesta, un objetivo. En primer lugar, recordar que la salvación es para todos. Nunca tengamos ni vergüenza, ni miedo, ni timidez de proponer la palabra de Dios a un hermano que lo necesita. Ah, ya te volviste evangélico. Bueno, el evangelismo es otra cosa, es un proselitismo. Uno propone la palabra de Dios, no solo con palabras, sino con una vida nueva. Aquel joven tenía este compañero que no solamente creía, sino vivía su fe. Y en segundo lugar, nosotros pidamos que el Señor atraiga a muchos en este año del Congreso Eucarístico. Los atraiga a través de la oración por el Espíritu Santo, porque si hablamos de desnutrición, más grave es aquella desnutrición espiritual en nuestra tierra. Hoy, jueves, queremos adorar al Santísimo Sacramento, imitando a María, mujer eucarística, y decimos: infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.